Bueno, vamos a agregar más actividades, pero desde ya le comento también a la gente las que venimos haciendo, que los lunes a la mañana tenemos reciclado, a la tarde tenemos bordado y tejido crochet. Uh-huh. Bueno, los martes tenemos peluquería a la mañana, de 10 a 1, de 1 a 3 la secretaria, la doctora Raschetti, de 2 a 4 y media tenemos también a la podóloga. Bien. Y el lunes de 6 y media a 8 y media taekwondo. Después, los miércoles, vamos a agregar los días martes, mañana vamos a agregar ritmos caribeños son. Así que bueno, ese ritmo caribeño va a ser de las 17:30 a las 18:30. Bien. Después también tenemos los miércoles, que los miércoles va la masajista es por PAMI, podología también es por PAMI, y después tenemos macramé a la tarde. Bien. Los jueves a la mañana tenemos a la doctora, hasta las 12 del mediodía, de 8 a 12, después tenemos a la secretaria de 1 a 3 de la tarde. Después los jueves de las 15 a las 16 tenemos gimnasia, que es lo que agregamos ahora, y de 16 a 17 tenemos yoga. Bien. Bueno, ahí cortaríamos ya la semana. Y después, después ya va a haber, me estaban pidiendo también un día para hacer unas charlas sobre primeros auxilios, que eso se está por confirmar. Ah, bien. Y también después más adelante van a venir unos cursos de capacitación, que ya estaban dando su propaganda y ya estaban hablando con esta gente. Perfecto. Así que bueno, y bueno, estamos tratando de poner nuevas actividades, así que bueno, todo cuesta todavía, y aparte tienen que coincidir bien los horarios también de la gente que está trabajando. Bien. ¿Cómo se las ingenian, Emma, para justamente cubrir los gastos, que obviamente una entidad tiene sus gastos, y obviamente mantener activa la entidad? Bueno, nosotros como SER hacemos una vez al mes, hacemos la lotería familiar. Uh-huh. Ahora estamos viendo para poder hacer una feria, ¿viste? Para uh-huh. la gente del barrio. Y bueno, también con los socios, que bueno, aquel que se quiera hacer socio puede pasar por Perú 447 en el centro de jubilados. La cuota es de 1.500 pesos. Hay actividades, siendo socio hay actividades, que hay talleres que son gratis y hay otras clases que se pagan 1.500 pesos. Ah, bien. Que son clases lindas, son la verdad que los profesores los que los dan son muy buena gente. Uh-huh. Y se dedican mucho a los abuelos. Así bien. Que bueno, aquel que quiera, las puertas están abiertas. No solamente para sí. jubilado. Eso te iba a preguntar. Sí, no solamente para jubilado, puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera. Bien. ¿En qué horario se puede acercar al centro? Bueno, en el horario estamos a la mañana y a la tarde. Al mediodía cerramos, pero después a la mañana, ya a las 9 de la mañana. Uh-huh. Si no, me pueden llamar por teléfono, que es el 2226-51-56-59, me llaman, pero yo como vivo enfrente del centro, entonces pueden ir y tocar timbre, no hay problema, yo los atiendo. Recordame la dirección del centro. Perú 447. ¿Entre qué calles? Entre La Rioja y Entre Ríos. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Emma? No, que los esperamos a todos, nuevas actividades, así que bueno, ahora tenemos pensado, ya hicimos fecha ayer para el próximo bingo, lotería familiar, ¿no? Bien. Para el 20 de septiembre, uh-huh. Vamos a festejar un poco ahí anticipada la primavera, uh-huh. así que bueno, los vamos a esperar a todos con algo lindo, sorpresas y bueno, que lleguen, que se van a divertir.